amistad. ¿Cómo vivir en paz viendo hermanos matar? ¿Cómo buscar el mar si nos prohibieron volar? ¿Cómo aprender a amar si solo enseñan a odiar? Donde la libertad es sentido y razón. ¿Acaso existe verdad en este mundo sin Dios? Del mar, mi respuesta no es más que una luz al soñar. No me atéis la verdad, que pensar es volar. El que aprenda a soñar